Unos hombres fueron a inspeccionar un manicomio famoso por el acertado tratamiento que allí se le estaba a los pacientes. Entre los muchos enfermos se encontraron a uno extremadamente sonrojado y que desprendía un gran calor. Preguntaron a los médicos encargados sobre aquel caso tan singular. Es el enfermo más antiguo del hospital. Ese hombre se cree un horno. ¿Y cómo con sus conocimientos no han podido curarlo aún? Bueno, verá. Lo que ocurre es que hace un pan excelente.